buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y este programa es El Acratador. O puede que nos estés escuchando desde radiotopo.org o bien puede que nos estés escuchando desde algunas de las emisoras que nos remiten a lo largo y ancho del estado. Queremos mandar un saludo a Granada, a Madrid, a Valencia, a Alacant, a Bilbo, al Pirineo, a la gente de Radio Espíritu Trompa, y seguro que me dejo a alguien, pero bueno, en cualquier caso, pues que ahí estaremos. También Radio Topo tiene un Facebook, un Twitter y un Instagram. Y hola, compañera, y también tenemos correo, ¿verdad? Sí, tenemos correo, microabierto@radiotopo.com. Podéis mandarnos lo que queráis, convocatorias, denuncias, opiniones, cualquier cosa, encantadas de recibiros. La verdad es que convocatorias esta semana estamos pez. Igual no hay alguna y no nos hemos enterado porque no nos habéis escrito, así que ya sabéis. Ya veis, será un drama terrible. Os ha sentado bien el puente, suponemos. Hoy nos va a estar acompañando en estos fondos musicales un grupo de aquí de Zaragoza, pero de origen afrocolombiano, que son Arawak, y vamos a dejar un poquito de su primera canción. Han sacado un disco autoproducido, y bueno, pues son gente así con contenido social y música pues muy basada pues en las raíces del reggae, de la cumbia, y bueno, pues con un toquecillo colombiano que suena bastante bien. Y lo más curioso es que se han grabado este disco durante el confinamiento. Impresionante. Vamos ahora, a propósito, pues hablábamos precisamente de esta canción que nos habla de la esclavitud y que nos remite a a las canciones de la Negra Grande de Colombia, que la llamaban Elena González Mina. Y bueno, pues vamos a hablar de los derechos humanos precisamente y de su situación, que parece que, bueno, pues que son los derechos humanos, es ese cajón desastre que sirve para citarlos y que en realidad parece que se aplican entre poco y nada. Y entre los derechos humanos se encuentran las libertades civiles, unas grandes perjudicadas de la gestión gubernamental del coronavirus en todo el mundo. Un estudio señala que en un año ha aumentado un 4% el porcentaje de población que vive en sociedades represivas. Es decir, 8 de cada 10 ciudadanos del mundo tienen sus libertades coartadas por la acción de su gobierno. Un informe de la plataforma Cívicos, formada por 20 organizaciones internacionales, muestra que determinados gobiernos han usado la pandemia del COVID-19 como pretexto para el recorte de libertades. En concreto, las políticas de confinamiento y el uso de la detención como táctica generalizada ponen duda, según Cívicos, si los gobiernos siempre estuvieron genuinamente motivados por la necesidad de garantizar la salud pública o si, en cambio, la COVID-19 se utilizó como pretexto para reprimir las protestas. Uno de los casos que destaca esta plataforma es la orden de reprimir las manifestaciones tras el asesinato policial de George Floyd. El informe de 2020 muestra que 11 países han descendido en la clasificación de libertades. En la actualidad, casi una cuarta parte de la población vive en regímenes con espacios de libertades cerradas y un 43% en regímenes represivos. Pero el dato más destacado, el 87% de la población mundial vive en regímenes cerrados, represivos o con libertades limitadas. Es un 4% más de población que el informe de 2019. Y en el caso de España, en 2020 no se reseñan grandes novedades. Sigue en el segundo escalafón de libertades limitadas y solo se constata una degradación con respecto al ejercicio anterior. En tres aspectos: el uso de software gubernamental para el espionaje de líderes independentistas, las amenazas de Vox a la libertad de prensa y el mantenimiento de la ley Mordaza. Pero si algunas noticias asustan, otras más, como la que tuvimos noticia ayer de lo que sucedió en Badalona hace nada. Humo. Y luego, cuando el humo. Escucháis a Abdul, superviviente del incendio en el que han muerto de momento 3 personas que se sepan en una nave ocupada en Badalona. La pobreza empuja y lleva a la gente pues a situaciones como tener que ocupar la ocupación por necesidad económica en una nave industrial en malas condiciones donde se acumulaban toneladas de basura. Yo creo que en estos momentos habían entre 100 y 150. No lo podemos saber seguro porque la ley no nos permite entrar en esta nave y por tanto todos los controles que podríamos hacer era desde el exterior. ¿Y el ayuntamiento tiene ahora controlados? ¿Perdón? ¿El ayuntamiento ahora tiene controlados un número de supervivientes? De los que han salido de la nave, aproximadamente unos 60, los que se les da atención. Y bueno, estáis escuchando, hablando de basura, estamos escuchando a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y conocido ultraderechista y que bueno, pues personaje que ha ido arrimando el ascua a su sardina con el tema del racismo en su ciudad precisamente, indisimuladamente, y que bueno, cuando suceden dramas como estos, pues parece que está más interesado en mirar hacia otro lado. Como comentamos, de momento los bomberos se han retirado de la zona del incendio de Badalona hasta el viernes, porque se ha caído parte del techo, se han caído varias de las plantas y de momento se sabe pues eso, que han muerto tres personas, que hay varios heridos, algunos de ellos en estado crítico, y que hasta 100 personas vivían en esta nave. Y lo que, bueno, pues lo que viene a demostrar, pues es eso, que de momento el castigo de ser pobre, pues también lleva a que tu asistencia sea muchísimo peor. Y eso, pues terrible las muertes, pero terrible también la realidad diaria de la pobreza cotidiana. Ese papo ya está cualquier cosa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Mesa tamaña, mesa tamaña. Y si hablamos de pobreza, también tenemos que hablar de exclusión social y en concreto de los CIEs, ¿cómo no? Berro por seu berro, pelo seu erro. Quiero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teherã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Y hemos tenido que dejar un momento musical porque han llamado preguntando por un error. Y bueno, hablamos del agravamiento de la vulneración de los derechos humanos en los centros de internamiento sanitario que ha supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o se incumplen las mínimas medidas acordadas. Y comentamos esto porque esta semana ha tenido en lugar el noveno encuentro anual de la campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, son un agujero negro en el Estado de Derecho. En ellos se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una mera falta administrativa, no tener regularizada su residencia en el Estado español. Las personas encerradas en los CIE, nuestras vecinas, llegan hasta aquí expulsadas de lugares y situaciones adversas, en los que ningún motivo es vano o menos merecedor de protección. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste, não, baião. Y muy a propósito también, claro, de lo que está sucediendo, como de sobra sabéis, aunque los temas se pasen de moda, pues está todavía en el aire el destino de todas las personas migrantes que están en Canarias, que han ido llegando en pateras, parte de las cuales pues han decidido volar en vuelos low cost y volver a sus países de origen, los que han podido hacerlo, porque claro, luego está la cruda realidad de que muchos quedan a la expensa de permanecer en centros de internamiento o en refugios precarios, porque hablan mucho de los hoteles y de todas estas cosas, pero claro, realmente esta gente no está en un hotel precisamente corriéndose la gran parranda. Sí, el mismo defensor de los derechos humanos de vino y le dio un tirón de orejas al Ministerio de Interior por las condiciones precarias en las que estaban y sobre todo ahí en Canarias vulnerando sus derechos de estar retenidos más de 72 horas, ¿no? Teria sido na praia, medo, vai ser un erro, una palabra. La palabra errada. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Gosto y ya nengo. Ahí estáis escuchando a Caetano Veloso porque de repente se nos ha fastidiado el otro CD, el de la gente de Arawak. Y la semana pasada nos hacíamos eco en Radio Topo de la de la gente de Top Manta que había abierto una una tienda en La Madalena. Y bueno, pues hoy tenemos unas declaraciones de Papa, que bueno, pues que es miembro de la comunidad africana, aquí afrodescendiente en Zaragoza, y nos manda pues bueno, este audio, que es bastante, bastante mejor, sobre lo que están haciendo ahí. Hola, buenas, soy Drissa, del colectivo Ilumina Senegal. Hemos creado este proyecto de la tienda Top Manta, y claro, esta tienda, bueno, es más que una tienda, es un lugar donde queremos que es un lugar para reivindicar nuestros derechos, y claro, es un centro social. Creemos que este sitio lo vamos a desarrollar para que podamos echar un cable a la gente que está necesitando más manos, la gente sin papeles, echarle mano para que puedan tramitar sus papeles, para que puedan conseguir un trabajo digno, sobre todo los manteros que están actuando en la calle. Nosotros queremos cambiar esta imagen que se ve siempre en la calle, intentar evitar problemas. Y sobre todo es uno de los puntos que queremos tratar, y pedimos el apoyo del vecindario de La Madalena, que claro, hemos empezado este proyecto a un barrio que nos gusta mucho, nosotros en La Madalena, que nos conoce mucha gente. Queremos que este proyecto va a seguir para adelante, entonces pedimos el apoyo, la colaboración, y para que todos los vecinos puedan colaborar para que el proyecto se siga más para adelante. Bueno, muchas gracias. Corrección, nos la ha mandado Papa, pero era Idrissa Gueye. Pique agora, não sou eu quem vai lhe dizer que fique, você não teve pique agora. Y tenemos un par de cosas, un par de audios, porque esta semana estaba previsto el desahucio de Ahmad con bueno, pues con toda su familia. Al final el ayuntamiento le da una alternativa habitacional hasta que llegue el informe de vulnerabilidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, según el cual en principio le van a dar una vivienda de la DGA. Pero bueno, como eso aún está por ver, pues la verdad es que nos preocupa bastante. Estos son audios del desalojo que finalmente, afortunadamente, no se produjo. De que estemos haciendo hoy presión aquí, ¿vale? Porque evidentemente es mucho más complejo para nosotros como movimiento, como plataforma, el ponernos en las puertas de pisos de particulares, ¿no? Más porque no tenemos la capacidad, no somos el Estado, con lo cual tampoco tenemos la capacidad de hacer una investigación real de cada particular, de si es un gran propietario o no lo es. Si tiene muchas sociedades y sale por internet y tal, nos solemos enterar, como han sido varios casos, como fue el caso de Diego en octubre, que era una empresa inmobiliaria que tenía bastantes bloques. En este caso no lo tenemos claro. Y bueno, la situación es compleja, ¿no? Tanto, sobre todo para Ahmad, que es el que se queda sin casa, pero también para la otra parte. Ese es el motivo de que hoy estemos aquí haciendo fuerza, y que de momento lo que decimos es que estamos aquí haciendo fuerza. Están intentando Raquel y Concha, compañeras de la plataforma, ser atendidas por la Dirección General de Vivienda de manera urgente para llegar a algún tipo de compromiso. En teoría, ADMAT cumple todos los requisitos, tanto de la ley 1016 como incluso del convenio que hizo la RUDI, que estos siguen manteniendo, aunque no deberían, porque no tiene rango de ley, no me enrollo, pero incluso eso, que es muy restrictivo, lo cumple perfectamente, con lo cual tiene derecho a una vivienda de alquiler. Como ya hemos contado en el comunicado, lo que le ha pasado a ADMAT es que se ha perdido en la maraña burocrática que le hacen pasar a las familias. Entre otras cuestiones, no ha tenido tutela judicial efectiva, es decir, no ha tenido abogado del turno, ni ha tenido representación en el proceso, lo cual ha dificultado mucho. Lo ha hecho él con compañeros y activistas de la mejor manera que han podido, pero evidentemente, como siempre decimos, hay que tener abogados de oficio, hay que tener tutela judicial efectiva, porque luego se dificulta mucho, como ha sido el caso, el poder comunicar con el juzgado, y el juzgado a su vez con el resto de organismos. Resumiendo, el IAS, que es la otra pata de gobierno de Aragón implicada en esta cuestión, no informa o no emite o no quiere emitir informes de vulnerabilidad con un plazo mínimo de un mes, ¿vale? Entonces, claro, eso no está en ninguna ley. Os prometemos que no hay ninguna ley que diga que haya un plazo mínimo por la cual una familia vulnerable tenga que acudir con antelación en un desahucio. No existe. Eso es un reglamento interno, una nota interna, una directriz de los cargos políticos, lo que sea. Pero eso no lo pone ninguna norma. Y eso es lo que le ha sucedido a Admar. Que DGA no ha enviado el informe de vulnerabilidad al juzgado a día de hoy, con lo cual el juzgado seguirá adelante con el desahucio. ¿Qué tratamos hoy de aquí? Porque hemos venido a señalar a la Dirección General de Vivienda y al Gobierno de Aragón y a Lías de que logremos un compromiso de que van a emitir el informe a la mayor brevedad y que le vayan a proporcionar en los próximos días una vivienda. Ya buscaremos cómo apañarnos unos días, pero que ese compromiso pueda existir. ¿Vale? Admar no tiene ningún problema en ser realojado, incluso están dispuestos a estudiar, ya sabéis que a veces mandan a las familias de Zaragoza fuera de la ciudad, están dispuestos a estudiar cualquier cosa que les pongan encima de la mesa. Eso es una decisión que luego tendrá que tomar la familia, pero bueno, eso es lo que hacemos hoy aquí, y aunque es triste, no estamos otra cosa que reclamando el cumplimiento de las leyes. A ver, como era de esperar, promesa no ha habido ninguna. Hemos conseguido el informe de vulnerabilidad de su trabajadora social, que nos ha costado un montón, pero parece ser que ahora ya no les vale. Ese informe ya no les vale, solo les vale el informe de Elías. Entonces, lo único que hemos podido conseguir es que nos digan que ellas van a llamar a Elías y Elías va a hacer el informe de vulnerabilidad. Y sobre ese informe, y si además, lo de siempre, y si además cumple con los requisitos, tendrán vivienda. ¿Vale? Ya también me ha dicho que sabe que estábamos hablando con políticos, que vamos, de hecho me ha dicho los nombres, porque les han metido caña y todas estas cosas, pero que promesa no me puede dar, que ella no está aquí para prometer, que está solamente para cumplir la ley. La ley ya le he dicho que no es la que cumple, que no es la 19.2, sino un convenio que pueden hacer con ellos lo que quieran, seguirán haciendo el convenio, y eso es lo único que llamemos a servicios sociales y que en servicios sociales les den una alternativa a Almedia Bayán cuando de aquí a que ellos les puedan dar una vivienda, porque van a seguir el trámite de siempre, que no nos prometen absolutamente nada. Eso es lo único que os puedo decir. Y tengo mucho sono de mañana y escuto. Aunque si el caso de Yasmatos parece impresentable, para terrible lo que hemos conocido esta semana. Y bueno, pues es el caso de Pepe y Benito, que hemos empezado hablando de libertades civiles y de derechos humanos y seguimos hablando de derechos humanos. Y nos denuncian precisamente de la plataforma Aragón sin desahucios que no es de recibo que activistas y personas afectadas tengan que hacer una y otra vez lo que corresponde a las administraciones públicas. Y es que hace más o menos un mes, en Stop Desahucio recibían una llamada en la que alertaban de que habían encontrado un caso de vulnerabilidad en una vivienda en la calle Pignatelli. Se encontraron a dos personas, una de 74 años con dos ictus y evidente discapacidad reconocida, Pepe, y otra de 84, Benito, con diversos problemas de salud, viviendo en absoluta precariedad. Llevaban 30 años viviendo juntos y acompañándose en las dificultades que tienen. Alguien había venido a la vivienda, les había dicho que tenían que desalojarla el 3 de diciembre. No había comunicación por escrito, decían que habían estado pagando la vivienda a Finca Saldanta, pero Finca Saldanta ya no es la propiedad. Fueron al juzgado, Finca Saldanta dijo que si era suya no tenían ninguna intención de desahuciar a estas personas, pero resulta que llama a una de las personas, a alguien de Stop Desahucios, y le dice que ya estaban en la calle. Se pone en contacto con la propiedad, no da crédito a lo que dicen y resulta que en efecto esa vivienda es de otra empresa, la empresa Cimentados 3 S.A. Por lo cual, pues bueno, ese es el resultado de la especulación de la vivienda. Las entidades bancarias, fondos buitre y grandes inmobiliarias venden paquetes de vivienda de las que no saben ni dónde se encuentran ni en qué condiciones están. Y el caso de Pepe y Benito, salen a comprar el día 3 y cuando vuelven les han descerrajado la puerta, les dejan toda su pertenencia, toda su vida, incluidas sus mascotas, dentro de la vivienda, y no conforme con esto, la propiedad decide tabicar la puerta para que no puedan volver a entrar, dejando a dos personas vulnerables en la calle en tiempo de pandemia y con el frío de invierno. en servicios sociales les dicen que como ya han cobrado la extra de Navidad, que se busquen una pensión. Nos estamos tomando el pelo, o sea, es lo que les dicen. Y conjuntamente, pues bueno, lo que hacen la gente, bueno, pues la gente de diferentes plataformas, reúnen dinero, les hacen comida y les pagan una pensión. Pues bueno, así están las cosas en este momento. A día de hoy, esto sucede el 4 de diciembre, a día de hoy siguen Pepe y Benito durmiendo en una pensión y sin solución habitacional por la DGA. Pues eso, feliz precariedad en lugar de feliz Navidad. Meu amor de cansaço caiu nos meus braços. Y siguiendo con el problema de la vivienda, nos vamos a Madrid, en este caso a la Cañada Real, ya que un grupo de ONGs ha lanzado un SOS al Defensor del Pueblo por el apagón que están sufriendo en este lugar, la Cañada Real de Madrid. Casi tres meses después de los primeros cortes ocasionados, según las administraciones, por la sobrecarga de red por las plantaciones de marihuana, hoy no hay ninguna salida sobre la mesa para más de 4.500 personas que viven en los sectores 5 y 6 del asentamiento, los más precarios. Este jueves se han vuelto a manifestar ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid después de haber estado en la Puerta del Sol y en el Palacio de Cibeles, donde está el Ayuntamiento. La carta que le han mandado recuerda los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y a nivel nacional de los menores de edad, y reclama que, ante un conflicto de intereses, siempre prevalezca el interés superior de los niños. No pueden estudiar en casas sin iluminación, ni completar tareas, ni consultar recursos electrónicos, ni conectarse siquiera a las clases online. Prosigue este escrito, que concluye: con estas condiciones no es posible que los menores ejerzan su derecho a la educación. Meu amor de cansaço caiu nos meus braços. Entre los vecinos y vecinas asoma el temor de las administraciones puedan aprovechar esta situación para realizar un desalojo forzoso. Entre la Cañada Real y el Ayuntamiento existe un convenio firmado desde 2017 en el que en teoría iban a reubicar en viviendas dignas a una gran cantidad de familias, pero este no se ha llevado a cabo. Y cuando le han preguntado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el tema, ha dicho que para tener los porches ahí aparcados, bien, para pagar las facturas, que es lo que está provocando esos cortes, no. Ha dicho, y se ha quedado más ancha que larga. ¿Qué tía más maja? Yo só quería que no amanecesse el día, que no llegase a madrugada. Yo só quería. Y en relación a la energía, los apagones, podemos hablar también de Endesa, ya que hay una novedad, ¿no?, que nunca se había pasado, y es que diferentes cobradores de esta empresa, de Endesa, van a ir a juicio por presunto acoso y usurpación de funciones públicas. Un juzgado va a investigar si empleados de esta empresa o de una subcontrata suplantaron a funcionarios judiciales para acelerar el cobro de la deuda, en concreto de una particular. No hay precedentes de admisión a trámite por una querella de este tipo, entonces la enhorabuena para la Alianza contra la Pobreza Energética, que ha conseguido que este juzgado lo investigue. Y vamos a hablar de coches, pero primero un momento musical. Los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable, ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre de las 600, la carretera es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional ya se levanta el héroe del domingo. Bueno, bueno, probablemente nuestros oyentes y oyentesas no sé si sabrán lo que era un SEA 600, pero nos lo vamos a tomar con menos humor porque queremos hablar de que, bueno, pues de un poco del fracking, del diésel, y es que parece incuestionable que a medio plazo los vehículos propulsados por combustibles fósiles van a desaparecer del mercado. Y es indudable que son contaminantes, que la huella ambiental es muy grande y que ahora mismo los vehículos, los llamados híbridos, ya no son una rareza y en algunos países, los más ricos básicamente, el coche eléctrico empieza a considerarse como una alternativa real de transporte y las ventas se multiplican. Pero en esta transición nos encontramos con dos realidades. La primera, que el proceso puede ser más lento de lo que pensamos, con una transición muy complicada. La segunda, que si hacemos caso a los datos, todo nos lleva a que tendremos que asumir que la solución pasa por una reducción drástica del número de vehículos privados a motor. Una propuesta incómoda, pero realista, viendo que todos los escenarios que se nos plantean presentan importantes pegas. Que la cosa va más. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Hablamos de coches, pues en 2019 circulaban por España 29.400.000 unidades, lo que supone un crecimiento de más de un 2% con respecto al cierre de 2018. Eso sí, cada vez son más viejos y más contaminantes. A finales de 2019, el parque automovilístico, es decir, los coches matriculados y que en teoría podían circular, se situaron, pues eso, en más de 29 millones, casi 29 millones y medio, lo que supone que es un crecimiento bastante grande, sobre todo porque en 2018 había 26 millones. Y decir que hay aproximadamente 532 unidades por cada 1.000 habitantes. Un dato que sube año a año, y de todo ese mogollón, solo unos 30.000 son vehículos eléctricos. Y bueno, empecemos por el problema que ya tenemos. Hay que cambiar el parque móvil, especialmente el diésel. Pero tenemos millones de vehículos que funcionan con ese combustible, casi hegemónico en el mundo del transporte de mercancías, por ejemplo. Vehículos que no pueden reconvertir sus motores sin un coste que vale más que el vehículo. Eso implica mandar millones de unidades a la chatarra y gastar mucha energía en reciclaje. Y ahora mismo comprar diésel es un pésimo negocio, pero de nuevo se aparca el tema de los vehículos de combustible fósil con otro plan Renove. Se penaliza repostar gasóleo, pero se subvenciona la compra de vehículos con etiqueta C, que quiere decir los convencionales, solo que más nuevos. Más chatarra y la misma polución. Tienen más ayuda a los eco o cero, pero no se apuesta decididamente por ese mal menor. Ya hablamos de mal menor porque la producción de electricidad o gas natural dista mucho de ser inocua, aunque ese es otro asunto. Y es que estamos en la época del petróleo que llamamos barato. Aún confiamos en la existencia de reservas y se sigue en esa huida hacia adelante con técnicas tan dañinas como el fracking, del que hablaremos luego. Pero es cuestión de tiempo llegar al mismo escenario que el carbón. Combustible menos abundante y más caro. El diésel era una forma de refinado muy barata, pero sus costes de ambientales y de salud pues no tienen precio. Las economías familiares, muy golpeadas por los últimos coletazos de la crisis inmobiliaria y rematadas ahora por la pandemia, no pueden asumir una sustitución de vehículos masiva. El diésel se irá, pero quedarán un montón de cacharros con ruedas en manos de las economías más débiles y se dará permisividad a que sigan circulando, a cambio de unos impuestos un pelín más caros, claro. Pero hablemos del fin de los combustibles fósiles. Primero vamos a coger la voz de Antonio Turiel, científico del CSIC, físico y oceanógrafo, partidario del decrecimiento económico, una teoría en la que ahora no entraremos, que por lo pronto nos va a comentar pues un poco qué es el pico del petróleo y qué es eso del petróleo barato. El pico del petróleo es el momento en el cual la producción de petróleo, o más en general hidrocarburos líquidos, cosas que son más o menos parecidas a petróleo, a nivel de todo el mundo llega a un máximo de producción y a partir de que de este momento empieza a bajar la producción lentamente, debido a que lo que va quedando es más difícil de extraer, es más costoso, se refina más difícilmente, etcétera, etcétera, y al final, como tú lo que quieres es ganar dinero cuando extraes petróleo, pues aceptas que tiene que ir bajando poco a poco la producción, ¿no? Y sería exactamente la situación en la que estamos ahora, ¿no? Que hemos llegado prácticamente al máximo de producción de hidrocarburos líquidos, y si no hemos llegado ya, pues estamos a punto de llegar al máximo, y a partir de aquí pues habrá un declive, que al principio será más lento y luego más rápido. Entonces, desde el 2005, en vista de que era imposible hacer crecer más la producción de estos campos y que de hecho empezaban ya a bajar su producción y ya no había más campos disponibles, es decir, continuamente se están buscando nuevos yacimientos y se ponen en explotación, pero el declive de los que ya están en marcha pues te arrastra hacia abajo, ¿no? Ha sido necesario poner en funcionamiento otras cosas. Se intentó con varias cosas, se intentó con los biocombustibles, se vio que no se ganaba energía, se intentó con las arenas bituminosas del Canadá y los petróleos extrapesados de Venezuela, se vio que también tenía muchas limitaciones, no podían subir más. Y ahora, digamos, la última apuesta ha sido el fracking, sobre todo en Estados Unidos, y esto también se ha visto que tiene sus limitaciones y cada vez son más evidentes, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué está pasando? Que en Estados Unidos, sobre todo porque el señor Trump ha decidido ser muy generoso con las compañías que se dedican a extraer petróleo, les han quitado un montón de impuestos y les dan un montón de dinero a manos llenas para que mantenga la producción, y eso es lo que ha permitido mantener un nivel estabilizado. No crece mucho, realmente está medio estancado, pero el nivel de producción de petróleo del mundo más o menos se ha mantenido gracias a estas políticas, que en el fondo lo que hacen es detraer fondos públicos para mantener una producción a un cierto nivel. Y es que ni siquiera esto se puede mantener mucho más, porque estamos hablando ya de recursos muy marginales, que cuesta mucho explotar, que al final tampoco tiene un rendimiento tan grande y que tampoco pueden conseguir producciones tan grandes. En Estados Unidos se ha incrementado muchísimo la producción allí, pero no se puede trasplantar el mismo modelo al resto del mundo. Y ahora mismo, si sube el precio, es por una razón muy sencilla, y es porque en el resto del mundo la inversión está cayendo y en general la producción está empezando a caer de manera ya sensible, y lo que hace Estados Unidos no lo consigue compensar. Entonces, los inventarios que se habían rellenado durante los mejores años últimos pues ya se están vaciando, y el precio empieza a subir, y bueno, todo indica que iremos a un nuevo pico de precios y entraremos una nueva dinámica, porque después del fracking ya realmente no queda nada más. Entonces ahí es un momento de empezar a aceptar que, bueno, que la producción de petróleo irá bajando progresivamente, o sea, no es que se acabe de ir para mañana, estamos hablando de un proceso de décadas, pero bueno, que cada vez habrá menos y que nos tendremos que ir conformando con menos y apañarnos como podamos, ¿no? Y terminaremos durmiendo en el coche. Sleeping in my car, que era de Roxette esta canción. Madre mía, qué cambio. Y bueno, coñas aparte, lo que sí es cierto es que parece que el tema del fracking se está viniendo abajo. Lo que parecía la solución maravillosa, pues de momento está siendo la ruina caracolera, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Que la fracturación hidráulica que disparó la producción de petróleo en Estados Unidos ahora está de rodillas, ahogada por las deudas y las quiebras, y sobre todo provocando efectos secundarios como microterremotos, por ejemplo, contaminación de acuíferos y otros mucho más indeseables. Una solución, por cierto, que el fracking se pretendía implantar en sitios como Cantabria o Burgos, aunque parece que de momento se ha tirado para atrás. Pero no viene de más, es muy cortito, vamos a explicar qué es esto del fracking y lo explica otro científico, aunque con una voz así un poco tremenda. Y bueno, pues a propósito de qué es la fractura hidráulica o fracking. Parte de la energía que consumimos proviene de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural. El problema de estas fuentes energéticas es que además de ser altamente contaminantes también son limitadas y por lo tanto cada vez estamos más cerca de que se agoten. En territorios como Estados Unidos o Europa las reservas naturales convencionales de estas sustancias son casi inexistentes. La explotación durante años ha hecho que se agoten casi todas. Sin embargo, el fracking, que ya se conocía desde los años 40, es una técnica que permite extraer el petróleo o gas natural que está atrapado en las rocas del subsuelo. Antes no había interés en extraer este gas porque resultaba muy caro, pero gracias a la subida del precio del petróleo, el fracking es ahora económicamente viable. Pero, ¿cómo funciona el fracking? Esta técnica consiste en perforar en la tierra un hoyo vertical de más de 300 metros de profundidad y luego perforar de manera horizontal hasta alcanzar una capa de roca que tenga gas o petróleo atrapados. Después se bombea a presión por el tubo una mezcla de agua, arena y unos 750 productos químicos. El agua fractura la roca en pequeñas grietas, la arena impide que las grietas se cierren y los químicos, entre otras cosas, disuelven los materiales para que se libere gas. Una vez terminado con esto, se vuelve a absorber gran parte de la mezcla que ahora contiene gas y se extrae de ella para poder refinar. Cuando se ha extraído el gas, la mezcla de agua, arena y químicos se vuelve a insuflar al interior de la tierra y se sella el agujero de extracción. Es aquí donde reside uno de sus principales problemas medioambientales. Algunos de los químicos que contiene la mezcla son contaminantes e incluso cancerígenos, y con el paso del tiempo y los movimientos del subsuelo, estas sustancias podrían filtrarse hasta acuíferos que los seres humanos u otras especies animales utilizan para su consumo. Además, otro peligro es la liberación a la atmósfera de gases efecto invernadero, entre ellos el metano, uno de los más peligrosos. Por si esto fuera poco, los pozos de fracking son energéticamente poco eficientes y se agotan con gran rapidez, por lo que hay que seguir taladrando más y más pozos. Otros estudios sugieren también que el fracking podría estar detrás de pequeños terremotos con una magnitud de hasta 4 en la escala de Richter. Con todo. Bueno, música relajante ante semejante panorama. Pues eso, los combustibles fósiles se acaban, el coche eléctrico tampoco es la panacea, y os recomendamos el último libro, ya que estábamos escuchando a Antonio Turiel, su último libro, que se llama Petrocalipsis, donde, bueno, pues hace el análisis de los últimos 10 años y, bueno, nos viene a decir que el pico del petróleo ya se ha producido y cuál va a ser el futuro, y sobre todo, pues bueno, ante una alternativa tan cara como el coche eléctrico, que es caro, carísimo, pues bueno, que vamos a tirar de combustibles teóricamente baratos. ¿Y hasta cuándo dura esto? Pues bueno, el tipo deja la pregunta en el aire, pero da para pensar. Bueno, y hablando de energía, queríamos también aprovechar para dar visibilidad al nefasto impacto de los aerogeneradores en Aragón. Y es porque la plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha lanzado un blog, un folleto informativo y varios vídeos para dar a conocer los nuevos proyectos de centrales eólicas que proliferan por toda la provincia y su nefasto impacto sobre el territorio. Dentro de su objetivo de informar, sensibilizar y concienciar a la población sobre los efectos negativos de los macroproyectos eólicos que se están tramitando en la provincia, promovidos por multitud de empresas, con los nuevos canales de difusión, la plataforma pretende dar visibilidad y mostrar una idea en un conjunto de lo que se pretende implantar realmente y las consecuencias para la calidad de vida de la población que van a tener la proliferación de todos estos aerogeneradores. Los gráficos que muestran son muy visuales y ahí se ve que es un auténtico despropósito lo que quieren hacer. Cuando te presentan un proyecto aquí, uno allí y otro allá, no tienes una idea global, dicen. En este momento hay 14 parques en la provincia y en total se presentarán 72, denunció el portador de la plataforma, Javier Oquendo. Y continúa pidiendo a la administración que exija honradez a estas empresas promotoras que presentan proyectos fragmentados en lugar de completos para, en su opinión, disimular el alcance de las centrales sobre el territorio. Por un lado, también la plataforma asegura estar a favor de las energías renovables, pero se posiciona en contra de la forma en la que se están llevando a cabo el proceso de transición energética, tanto a nivel provincial, autonómico como estatal, ausencia de información y participación ciudadana en el proceso, así como ausencia de planificación territorial y energética, con una evaluación ambiental estratégica. Todo ello, en su conjunto, dicen, ocasiona un proceso caótico de especulación financiera en torno a las renovables, favoreciendo, por supuesto, a las multinacionales, más interesadas por su propio beneficio que por el desarrollo rural. Y ante estos macroproyectos eólicos a gran escala, pues la plataforma apuesta por microproyectos adaptados a las necesidades reales de energía de cada territorio y sueña con que Teruel sea la primera provincia impulsora de una transición energética respetuosa con el medio rural y la naturaleza, basada en la autoproducción y el autoconsumo, concluye el comunicado. Aparte, la plataforma va a pedir a una moratoria al Gobierno de Aragón para que deje de autorizar centrales eólicas en tanto en cuanto el proceso no esté ordenado y se garantice la participación del territorio. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. ¿Qué? ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Sintonízanos 102.5 de la 101.8. Es que esta cuña tiene unos pocos años. Hay un... Estos son The All Nighters, que tocaron para Radio Topo, que ya no existen, pero vamos, un gran grupo de música así de rhythm and blues. Bueno, y para acabar esta sección de ambiental que hemos hecho así, dos noticias, una buena y otra mala. La mala es que esta semana, por primera vez en la historia, ha salido a bolsa la gestión del agua de aquí a los próximos 10 años y así, y bueno, pésima noticia para todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, la noticia buena es darle la enhorabuena a la líder indígena ecuatoriana, Nemonte Nequimo, galardonada con el premio Goldman, que se otorga cada año a los líderes ambientales más relevantes del mundo. Este premio fue otorgado después de que esta mujer liderara una campaña indígena y una acción legal que resultó en un fallo judicial para proteger 202.000 hectáreas de selva amazónica y el territorio Huaorani de la extracción del petróleo. Así que enhorabuena y mucho ánimo para todos los activistas ambientales, que son muy perseguidos y atacados. Así que hoy, en el Día de los Derechos Humanos, pues saludos también para ellos. Y vamos con otra noticia, y cambiando un poco de sección así a toda prisa, porque como de costumbre nos atropella el tiempo, y es que charlamos mucho. Y es que Estados Unidos ha demandado a Facebook por violar las normas antimonopolio y pide que se deshaga de WhatsApp e Instagram. Y en concreto, pues bueno, ya sabéis, existen cosas como el software libre y alternativas, y bueno, pues las autoridades judiciales de 48 estados de Estados Unidos han demandado a Facebook por violar las normas en favor de la libre competencia, con lo cual quiere decir que los ricos más ricos no se creen lo que predican. La libre competencia termina degenerando en monopolios, y es que, bueno, somos los primeros y primeras aquí en Radio Topo, que tenemos un Instagram, que tenemos un Facebook, pero claro, llega un momento que el sistema no nos provee de más alternativas, y como lo que solemos caer todo el mundo es en las prácticas de caer en los monopolios, monopolios que no podemos evitar cuando hablamos de la electricidad, como estábamos hablando antes, o cuando hablamos de los medios de comunicación, pues como está sucediendo con Facebook, que se dedica a, bueno, pues a rapiñar de diferentes medios, ya sean alternativos o no, y que al mismo tiempo pues tiene gestores de redes sociales que efectúan prácticas de monopolio. It's all about because Muy bien, y ante este monopolio, pues la plataforma Xnet y tres colegios de Barcelona han sacado a Google de las aulas y lo digo de manera literal, han realizado un plan de digitalización alternativo. Esta puesta en marcha del plan de digitalización democrática de centros educativos que llaman llega 2 años después de que un grupo de padres y madres denunciaran la falta de alternativas a las herramientas de Google en los colegios y pidieran ayuda a la plataforma ciudadana de protección de datos Xnet. Tell you what I do. Listen. Yeah, I go. Play, get my money and drive back home. El programa tiene como objetivo salvaguardar de manera integral los derechos digitales de la comunidad educativa en los centros de educación primaria y secundaria de la ciudad de Barcelona y la intención es que se extienda a más centros educativos. Xnet, que desde 2008 ha realizado una intensa actividad de presión política en cuestiones como la protección de datos y la libertad de información, ha presentado este proyecto con la intención de desarrollar el espíritu crítico hacia Internet y los entornos digitales y dotar a los centros educativos de infraestructuras que sean 100% seguras, auditables y que defiendan la soberanía de los datos personales y otros derechos vinculados a la era digital, como la inviolabilidad de las comunicaciones en línea, la minimización de datos y la privacidad desde el diseño, con especial énfasis en los niños y adolescentes, según han explicado. Además, este programa piloto se le pretende dar seguimiento y hacer evaluación, así como diseñar su escalabilidad. El proyecto inicia ahora su fase piloto, de la que se pueden formar parte hasta 5 centros educativos, aunque de momento solo hay 3. Y bueno, mantendremos informados a ver cómo avanza este proceso. Things that I left behind. Little out of truth is the reason I take. This is all I got, but I feel fine. I've been playing big, big cities. I'm a small bit, I just do. It's been one every place I've been to. The signing up and sit down of the school. Come on, please, please, don't you forget all the things that I. Diario La Guardia Civil busca a los hermanos Moñiz, 2 aluniceros que se fugaron el sábado de la cárcel de Valdemoro, en Madrid. Es la primera vez que alguien logra huir de esa prisión. Ahora se investiga el plan milimétrico que les permitió conseguirlo. Sin rastro de Jonathan Moñiz, alias El Piojo, tampoco de su hermano Miguel Ángel, ambos expertos aluniceros y cerebros de una operación que les ha permitido burlar los sistemas de seguridad de la prisión de Valdemoro por primera vez en sus 28 años de historia. Su plan de fuga empieza en el cuarto de maletas del módulo 9. En este almacén se guardan las pertenencias que los reclusos no pueden tener en sus celdas. Está cerrado, pero consiguen entrar. Se barajan 2 hipótesis. O los reclusos obtienen la llave del cuarto o bien fabrican una réplica. Durante días entran a ratos para cerrar poco a poco los barrotes de la ventana y el 5 de diciembre logran cortarlos y se descuelgan de la ventana al tejadillo. Para alcanzar la tapia que les separa de la calle tienen que atravesar el pasillo exterior vigilado con cámaras. Se cree que fueron a rastras para no ser detectados y aún no se sabe si la alarma llegó a saltar. Es entonces cuando llegan a su último obstáculo, un muro de unos 7 metros coronado por una concertina. No la rompieron, decidieron escalar. Posiblemente usaron mucha ropa o mochilas para cubrir las cuchillas y salir ilesos. Los Moñiz trepan con éxito, pero no su compinche. Un funcionario detecta un bulto desde la cámara de la torre de vigilancia, avisa a la Guardia Civil y le interceptan. Los hermanos Moñiz siguen en busca y captura. Ahora se interroga a otros reclusos y se examina el registro de videovigilancia, que conserva las imágenes de esta fuga de película. Bueno, de película, pero es que había solo 2 funcionarios para 90 presos y uno de ellos en prácticas, o sea, vamos, es que... Ahora ya te digo, ojalá pudiéramos contar todas las semanas más noticias como estas. Sí, de hecho, vamos, esto de los recortes, claro, los recortes molan y la privatización cuando es para la sanidad y eso, luego cuando son... Uy, cuando es para parar a los malos, al temible Piojo, no sé por qué le llamarían el Piojo, porque, joder, el tipo daba miedo, ¿eh? Menudo cachas. Total. Pero bueno, así que eso... Bueno, pues seguimos con el acratador y hay que tomárselo con un poco de humor.